Lobitos de río también hay acá. Sí. En el Telcruce está lleno de lobitos. Sí, ¿cómo son? Son como los del mar, pero tienen una tienen cola larga. Tienen manitos. Son malos porque vos pescás y te comen el pescado. Claro. ¿En dónde hay yacarés también? ¿En dónde hay o hubo yacarés? ¿En serio? Sí. ¿Pero no se los comen los yacarés? Y bueno, claro, es parte del mismo ecosistema. Es de los arroyos que en vez de piedra tienen barro, como el Telcruce. Ah, es como el lobito de río y yacaré. Wow. Acá hay lobito río. Sí, acá hay lobito de río. Ahí en el parque, en el parque también Roo, se ve. No, eso no lo vimos. La primera vez todo, que vi una liebre así, fue acá, en Uruguay, sí. La primera vez fue en el parque Rubén, porque trabajaba allá. Y la segunda fue acá, en la parte de atrás del campo, allá, salió la liebre así. Muy parecido. Ahora en el invierno. Son hermosas. Sí, sí, son ¿y van a empezar a calentar con la música? Sí. Sí, cantemos. Bueno, cantemos, mi ayer. Música. Música. Música de maestro. Música maestro. Tenemos maestro. Dale, canta una música. Hay tres, somos tres. Bueno, vamos arriba. Dale, dale, dale, una musiquita, porfa. Ah, de arranque, tiramos una moneda. Estaba desplegable. Viene la muchacha, la paraguaya, dice, la leña, está ahí. Yo tengo uno acá reservado abajo mío. ¿Miguel? No, ahí fuimos a buscar uno ahí arriba, claro, de Ana. Perdón. Con razón no encontrábamos la leña. La habían usado de banquita. Lucha, vos no hablaste, Lucha. Vos saludabas. Gran parte de mi vida la pasé allá. Después vine a conocer a mi familia y nos conocimos con mi esposa. Hace 14 años, tenemos a Lana y bueno, ahora vivimos acá. Toda mi vida me vinculé con el mar, me gusta bucear, me gusta ver el fondo, ver mis pies en la arena y lo que más me llamó la atención de vincularme con el río es el miedo que le tuve, me pasé mucho tiempo para poder entrar al río porque no me veía los pies y me daba mucho temor. Entonces, creo que la energía que tiene el continente, nacer en una isla, es totalmente diferente, todo lo que te rodea es agua. Y no tenés vínculos con otros seres que no sean los mismos, que tienen tu propia energía. El agua, si no es de manantial, los ríos que hay son muy pequeños en comparación con el continente. La energía del continente es muy poderosa. La energía del sur es totalmente diferente, pero al mismo tiempo es muy fuerte. Creo que Uruguay es un país muy hermoso y que tiene una de las cosas, los tesoros más grandes, que es el agua. Porque en las islas tenemos problemas con el agua. Y claro, acá tenemos agua por todos lados. Llueve todo el tiempo, llueve días seguidos. Los ríos se inundan, hay otra fauna, otra flora, puedes ver ballenas, puedes ver flores tan diferentes, alimentos totalmente diferentes. Y creo que a veces está bueno conocerse entre diferentes partes del mundo para darse cuenta y valorar cada una de las experiencias que hemos tenido en la infancia. Él hablaba ellos hablaban de cómo venían al río a bañarse y yo recuerdo de ir a la playa a comer pescado frito con galletitas en la tarde y vincularnos así, estas experiencias, la verdad que ha sido muy hermoso. Estoy agradecida por todo lo que han compartido y se queda conmigo también. Gracias. Bueno, acá con Ale le queríamos compartir una canción. Hace un par de años, allá en Rosario, hicimos un disco sobre los humedales y el río Paraná, varios músicos y músicas, y yo quería traer una canción para compartir desde el río Paraná. Entonces elegí esta canción que se llama Abuela Paraná, porque para mí las aguas son mujeres. Y el río Paraná es una abuela muy antigua, con mucha sabiduría, que gracias a ella tenemos la vida, porque todos los días tomamos su agua. Y bueno, hay un montón de cosas más que nos dan los ríos y los humedales. Y bueno. bueno, Ale, tengo la alegría de esta compa que me va a acompañar. Esta es una chamarrita, es una música típica de la provincia de Entre Ríos. Vieron, la zona litoral en Argentina son varias provincias. Yo estoy en Santa Fe, o sea, Rosario está en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. Entonces, dentro de toda esta región litoral hay muchos estilos. Permiso. La chamarrita también es parte de Uruguay. Sí. Este, porque, claro, hubo un gran musicólogo, Laura Yestarán, que, según él, y creo que bueno, por lo menos lo que yo conozco, es así, lo llamó el país musical, que lo componía el litoral argentino, la banda oriental y lo que ahora es Río Grande del Sur. Eso, bueno, no, pero Paraguay tiene otro tipo de canciones. Si bien algunas las comparte con el litoral argentino, pero no así con Uruguay. Hay alguna que puede ser, pero que acá se ha perdido, que es el chamamé. Pero después las chamarritas. Bueno, que pasen bien. Sí, la chamarrita acá. Bueno, pero si conoces a esta rosa, no te olvides del pavo. Esa es una chamarrita. Porque, claro, la chamarrita vino de las Islas Azores, y se primero, como la mayoría de las canciones, vinieron como danza y después se hicieron canción. Bueno, disculpa la interrupción. Con sus manos llenas de remolinos desde hace 3 millones de años, abuela Paraná reúne las aguas para llevarlas hacia el mar. Nace en Brasil, acaricia al Paraguay y danzando por Argentina se une al agua salada del Atlántico. Hoy es su cumpleaños. Vamos otra vez, perdón. Dale, dale, tranqui. Pa, para, Paraná. Pa para Paraná, pa Paraná, Paraná, Paraná, Paraná. Abuela Paraná baja danzando con caderas anchas de barranca. Sus manos acunan peces, sol y luna se inclinan a besarla. Está deseando repollitos que le cosquillen la garganta y tacuaritas color cielo para cantar hasta el alba. Pa Paraná, Paraná, Paraná, Paraná. Niñas y niños le pintan destellos con pinceles de sol entretejida, le cuentan secretos y sueños, le agradecen alimento y vida, que el viento te encrespe la piel para jugar en tus orillas, barquitos de junco y sauce te regalo, mi abuelita, que el mar te abrace muy suave con perfumes de sal exquisita. Florcitas del espinillo te regalo, mi abuelita, que la lluvia te acaricie una canción de mil gotitas. Caracoles musiqueros te regalo, mi abuelita. Sigue ahí el rasguido. Que las garzas borden tu vestido con picos, peces y golondrinas. Lentejuelas de estrella de agua te regalo, mi abuelita. Que la tierra pinte tus labios y arremoline tus cabellos infinita. Semillas de cada árbol te regalo, mi abuelita. Pa para Paraná, pa para Paraná, pa Paraná, Paraná, Paraná, Paraná. El agua hundió sus manos hasta el fondo de la tierra, con arcilla creó a los peces, con sueños a las estrellas. trae las manos bien llenitas de canciones y semillas, y dejar un árbol nuevo ofrendado en cada orilla. Paraná, Paraná, Paraná, Paraná. Ahí menor. Enhebrando mil camalotes, teje un cielo verde y violeta. Se van desprendiendo de su pelo perfumes de barro y siesta. Que el mar te abrace muy suave con perfumes de sal exquisita. Florcitas del espinillo te regalo, mi abuelita.